Streaminor, güey, no. Streaming. Solo por ahí voy a usar mi compu así cerrada para que se vea. Ya se bloquea. Deja. Si lo tocas mucho se cae. Oye, pero no se apagan la música. No. No, si la cierran no se. Ah, pues sí, se conecta. Güey, está ciclando, ¿no? Sí, bájale a mi grito. A ver, güey, streaming. Muy mal. ¿Qué pasa? Pero fíjate que después del despunte, o sea, seguimos con la tendencia que teníamos. No sé por qué tuvimos ese despunte raro. Más bien esto fue inusual. Relax. No me relajo, yo nunca estoy relajado. Esas son palabras de... De un don plus. De un don caballero. No tengo pesadillas, yo las doy. We're streaming. We are streaming, people. Tenemos un minuto streameando. Ya tenemos 5. ¡Éxito! ¡Hey, gente! En unos minutitos. ¡Ay, Dios! ¿En dos? ¿Qué pasó? ¿Se cicló, no? ¿Se cicló? ¿No? Ah, ahorita, bueno, ellos van a ver que se cicló. ¿Quién? Ah, ya, sí. ¿Quién está en el chat? Sí. Sí, está el cicladazo. No, tú, poniéndole. ¿Se oye? Sí. Ay, perdona. Los tienes. Ay, Charmin. I'm sorry. Mira, está Estivo. Feliz cumpleaños, Estivo. Estivo, saca las caguamas. Abrazo. Un abrazo caluroso. Caluroso. Y un besote para Estivo. A papacho, arrumaco y llegue. Con todo, Estivo. Con tocho morocho. Ponte a mijar, Estito. No se murió el amor. Pero ya vamos a arrancar. Se hizo uno si quieren pre-show de Mijares. No, ya vamos a arrancar. Vamos para todo aquí, esto. Sí. Es más, pon a Mijares dentro del fondo. ¿Qué pero tiene? Es que yo no tengo Mijares. Yolo. Mijares propio. Yolo. Entonces en Spotify se oye los comentarios. Ah, ya. Pero no, sí, chavo. Poné mi cuentita. Nosotros también te creemos, Estivo. Yo no puedo ver nada del chat, creo. Pues porque no te tenemos. ¿No me he pagado el gol? Te tenemos baneado. Pa, pa, pa, pa. ¿Ya rolaste la imagen? Ya. Ahora sí me levanté temprano y hice todo lo que tenía que hacer. A ver, quiero ver la imagen. Puse la anterior, la de este y la que sigue, los dos que siguen. No, pero ya está. Man. Buenas noches. ¿Quieres un refresco? Sí, por favor. Si no, si es tú tan amable, mi estimado Ernesto. Uy. ¿Dónde está la imagen? ¡Ah! Ahí está. Pues vete a Popowner. A Popowner Podcast. Para que se vayan, manden nos platicando cómo estuvo su día, cómo estuvo su semana, si nos extrañaron. Si tienen sueños con nosotros. No sé. Yo sueño contigo. Gracias. Qué pex. Si yo. Están aterrizando una nave espacial aquí afuera. Venimos en paz, larga vida y prosperidad. Qué pedo. Es un hombre que tiene una pijama azul, orejas puntiagudas y un peinado de casquito. Te odio calle, deberíamos estar en un búnker, adentro de otro búnker para que no se oiga nada. Pero con aire acondicionado. Oh, sí. Un saludo a Natalia que ya se nos unió. Hey, Natalia. ¿Cómo andamos? Oh, sí. ¿Cómo andamos? para que compartan el enlace ahí, nada más péguenlo en su Twitter, aunque no le pongan nada, y que la gente diga, ¡oh, qué es este enlace! ¡Oh, qué es este enlace! ¡Y le den click! ¡Y hoy es un...! ¡Hablas como anciano! Oh. ¡Titán! ¡Yo soy tu padre espacial! ¿Quién vio Megamente? ¡Yo vi Megamente! ¡Buenísimo! ¡Claro! ¿Holo? Tranquilo, tranquilo, no golpees la mesa. No golpees la mesa, hermano. Amor y paz, no estamos enojados, tenemos tiempo, somos guapos y bellos. Estás encerrado ahora. Papara, bueno, menos que. Que Charmin, tú controlas el nivel de. ¿De me qué? Dices si le subo o le va. Ahorita te lo paso. ¿Quieres que le suba? Un saludo también a Squall Tabris. Ya se conectó. Sí, el buen Eduardo Reveles. Que ya dude, te debo unas chelas, neta. Ahora que ya estamos de vacaciones. También. Nuestra prueba de fuego. Tan, tan, tan. Fíjate que me encontré una imagen donde. Donde sale Tani. No, donde sale toda la historia de Harry Potter 3 en una imagen. Ajá. Entonces, con eso la tengo fresca. Oye, que esta tiene bastante por donde trolear, ¿no? ¿Cómo estás? Éxito, ya llegó nuestro saludo invitado. Para el invitado sorpresa. El fan número uno de Warner Podcast. Que viene a tomar su asiento VIP. Dile nada más que no torrentíe. Que esta película tiene mucho que. Ah, tiene mucho de dónde trolear o de dónde. De dónde. Tiene cola que le pisen. Ajá, ¿de dónde hatear? Rantear. Rantear. Utiliza el término, por Oye, favor. Oye, traigo un tonito bastante raro. Rasposón. ¿Tu voz? Tu voz, ¿no? Aguardientosa como y tabacalera. Me junté bastante con gente de otro lado. Y pues ya se nos vas a contar tu experiencia en ese viaje mágico. Claro, gente, más adelante les voy a contar cómo me fue en mi visita a Google México. A ver, quiero saber si hay algún... No, ahí está Pato Alvarado, a Patito. Es un hombre sexy ese hombre. Gracias por conectarte. Yo, como siempre, a Natalia ya la saludaron. Claro que sí. Saquen la guama, dice ese hombre. Saquen la guama. Sacamos mejor las noticias. ¡Ah, cochinote! ¿Cómo que esta, dude? ¿Cómo que esta? Dice Tanit, de una vez aviso que la 3 es una película y libro que no me gustan nada. Así que puede que hoy no los corrija tanto. Viene, Tanit, viene. Tú puedes hacernos lo que quiera. ¿Tomaste nota? Ese fue Charmin. Para no, que después no ande diciendo que no. Ya estamos. Pues yo digo que ya comenzamos, ¿no? Ya tenemos gente bonita, unida, aquí, presente. Vamos a dar comienzo a esto. A ver, espera Tito, toma, para que te... Para que te cuadres. Estoy mi corona de lágrimas. Fue chistoso porque dijeron, vamos a dar comienzo a esto, y sonó el tirín, tin, tin, de Windows. ¿Sí sonó eso? Sí. ¿Soy yo, el de acá? Hola, Gesa. Bueno, venga. Ay, qué pedo, no, Charmín, qué pedo. En lo que te metiste, hermano. Dije lo que sea cibernáticamente hablando. Cibernética, no cibernática. Ese es diferente. Ya dale, vamos a darle. Venga, vamos a comenzar. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. Hey gente, bienvenidos a un episodio más de Pwner Podcast. Y tengo la compañía de mis dos buenos amigos, Don Charmin y Sapo Rules. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Pues bienvenidos al episodio número 22. 22 episodios. Asaf. ¿Qué tal, gente? Muchas gracias por estar aquí una vez más, por sintonizarnos en su internet. gracias por ser parte de nosotros. Y pues esto es El Prisionero de Azkaban. El Prisionero de Azkaban, híjole, El Prisionero de Azkaban. Todavía... Tito Potter y El Camionero de Azkaban. El Camionero de Azkaban. O Harry Potter y El Prisionero de Tu Corazón. Buena esa, ¿eh? Pues, creo que es todavía de los libros que son delgaditos, ¿no? Y que... Sí, el libro está pequeñón. No tienen tanto, o sea, no pierden tantos detalles, creo yo, a la hora de que hacen la adaptación a la película, ¿no? Porque si recordarás, el 4 ya es, está pesadito, ¿no? Está choncho. Trae como... Son como 800, ¿no? 800, 600, por ahí, más o menos. El libro del Prisionero de Azkaban. No, el cuarto. Ah, sí. El cuarto. Sí, estamos comparándolos. Que ya Harry Potter se pone más serio, ¿no? Pero hablaremos en otra ocasión de eso. Que nos digan por ahí cómo suena el audio, si le falta. Para eso traes los audífonos, Tito, para que te cheques, para que te cuadres. Ok. Bueno, empezamos con las curiosidades. Échale. Tengo bastantes, ¿eh? Hoy sí me puse a investigar. Me levanté temprano y hice mis deberes. Primero, un saludo a Cabe Díaz, que ya se conectó. Un saludo, Cabe. Está aquí. Muchas gracias, Rob. ¿Sabían que Cuarón aceptó la dirección de la película sin haber visto las dos anteriores ni haber leído los libros? Yolo. ¿Sabes yo por qué creo que lo hizo? Porque tal vez no las leyó, pero sabía, y no las vio, pero sabía la importancia de una saga así y de la gente a la que llegaría. Sí, de hecho, hizo un buen trabajo, ¿no? ¿Cómo empieza la película? Empieza con Harry Potter en su casa, ¿no? Y luego siempre empieza con... Ah, no, ¿verdad? No. Es cuando está acá Lumos. Sí, que está abajo de la sábana, ¿no? Ah, ya me acordé, sí. Y después llega Dobby y infla a la maestra. ¿O no, que era? Ah, no, a la tía Margaret. Por ahí tenemos un fondo medio rudo. No llega Dobby. ¿Quién infla a la maestra? ¿Él, verdad? Él, a la... ¿Qué es la gorda esta? Digo... La tía. Que es la primera vez que lo van a correr, ¿no? Que cree que lo van a correr por haber hecho magia fuera de Hogwarts. Pero había visto que... Saben que hiciste magia, pero no saben que la hiciste tú. O sea, no saben quién hizo la magia. Saben que hiciste magia. Se fue el señor Plusbits. Don Plusbits, el señor nos ha abandonado. Dijo, no me gusta Harry Potter. Y se fue. Bueno, pues aprovechando el poder íntimo, ¿sabías que la película para dirigirse también se pensó en Ken Branagh y Guillermo del Toro? ¿Quién es quién? ¿Quién es cuál? Pues Guillermo del Toro tiene una película que su favorita es de las favoritas de J.K. Rowling. Es ¿cómo se llama esta película? A Little Princess. Y al otro Tanit se nos adelantó ya y dijo que Rowling le pidió a Cuarón después de ver La Princesita. Un saludo al de los controles, dice Estivo. ¡Contrólame esta! No, es cierto. ¿También sabías que para la creación de los Dementores se emplearon 6 meses de trabajos con efectos especiales? Seis meses. Les quedaron chidos, ¿eh? Sí, quedaron bien los Dementores. Ah, también es cierto, es donde aparece por primera vez el Dementor. Sí, que de hecho yo sí me lo imaginaba así. Sí, está bien. El beso de la muerte, ¿no? Del Dementor. Y que tienen como unas ampollas, ¿no? O pústulas, ¿cómo se llama? En la piel. No me fijé, no recuerdo la verdad. Bueno, en el libro así los dicen, pero no estoy seguro si en la película también. Y también algo chistoso es que para que se te pase el efecto del Dementor, comes chocolate, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, que lo dice Remus, ¿no? Sí. Que va como Bill Vago en el tren. Ya sé, sí. Que lo ven y es como, ¿qué pedo? ¿Quién es este güey? ¿O qué? ¿Le doy un galeón para que se aliviane? ¿O qué pedo? Que siempre fue así, ¿no? Siempre fue ese profesor de la ropa muy desgastada, como desalineado. Pero me caía bien, fíjate. Era chido. Sí. Era. ¡Ah! ¡Spoiler! ¡Oh! Ya regresó Don Plusbits, entonces continuamos con Harry Potter y no las pestes de Plusbits que estábamos diciendo. Ya no es el show de Don Charmini y Tito, no. ¿Tito? Ya es Pwner otra vez. Bueno, ¿sabía que Daniel es fan declarado de Gary Oldman? ¿Quién no? Por Dios, bueno, ¿quién no? Cierto, que... O Toranzo, ¿no? Como por ahí... Como lo conocemos aquí. Exacto. Ah, también sabía que Alfonso Cuarón tuvo prohibido por contrato blasfemar con los niños. Porque ya estaban grandecitos. Ya estaban, tenían que sus 13, 14 años. Ya, ya, blasfemaban más que él, te lo aseguro. No, pero en las... en los detrás de cámaras dice, ajá, dicen ellos que les había enseñado a decir palabras en español. ¿Neta? Sí. Qué chingón, eso es algo que debes hacer, ¿no? Con un extranjero, enseñarle a decir maldiciones. En vez de que les enseñes a ser polite y toda la cosa, no, tito, tú eres, bueno, como todos. O eso se lo más del mandar. Pero bueno, Oye, dice Tanit, come chocolate porque te baja el azúcar y cosas así. No es porque sea un remedio. Es lo casual, te causa tristeza, traga chocolate. Pues sí es cierto, el chocolate te aliviana, ¿no? Es como, bajón, ¿no? Ajá. Es como estoy triste, venga chocolate. Estoy deprimido, no. Venga chocolate. Lo que me baja el azúcar, venga chocolate. Es que lo que pasa es que cuando comes chocolate al principio como que te da el boom, el rush de, pues, de bienestar. Pero después el bajón es más fuerte, a mí me ha pasado. Pues ¿cuánto tragas? Pues una barrita nada más, un Carlos V. Es que a mí me gustan las barrotas grandotas. Oigan, hablando de barrotas grandotas, sabría que no tiene nada que ver, pero que la Warner le dio visores a la gente de los cines para que evitar la piratería de esta película. ¿Cómo? Sí, o sea, para que en la oscuridad les dio visores de visión nocturna para que vieran a la gente que estaba filmando la película y hiciera copias ilegales. ¿No? Ah, ya, ya. por cierto, dice Tabriz, el secreto está en comer chocolate todo el tiempo. Efectivamente, ese es el secreto de la vida, comer chocolate todo el tiempo. Efectivamente. También sabían que en el patio de Hogwarts se aprecia claramente que la fuente hay estatuas de águilas devorando serpientes. Eso ya lo había oído, pero nunca me, fíjate que es de las películas que vi y ya después como que dejé y creo que no la he visto en un buen rato. Yo solo la he visto como 3 meses. Sí, de hecho. ¿Qué más? ¿Sabían que Emma Thompson, la profesora Trelawney, aceptó el papel solo para satisfacer a su hija? Pues no sabía. ¿No sabías? que es esta película. Tiene poco Quidditch, ¿no? Creo que tiene una escena solamente donde Harry cae de la escoba. Ah, sí, sí, sí. Que se ay, que se derrompe. ¿La escoba? Sí. Que llega hasta el sauce. Ah, cierto. Ah, ya, y ya, que ya, le dice. Dice Ron, pues llegó al sauce y se la entrega y toda hecha astillas la escoba. Oigan, creo que ya hablaron de Remus Lupin, ¿verdad? Sí, pero sí, ¿quieres decir algo? Sí, yo quiero decir que, wow. ¿Y también es de mis favoritos. ¿Es tu profesor favorito de Hogwarts? No, dije de mis favoritos. Okay. No, de hecho creo que sí es el favorito, ¿eh? Sí. Maestro. ¿Qué maestro? Sí. También recordemos al autobús noctámbulo, ¿cómo se llamaba? Sí. Autobús que sale este. Ay, olvidé su nombre. El que lo maneja, ¿cómo se llama? ¿Alguien recuerda? Es un viejito, el que lo maneja es un viejito. Ajá. El que atiende a Harry es este. Ah, el tipo es, que tiene acné, ¿no? Sí. ¿Y salen las cabecitas estas como encogidas? ¿Sabes qué? Bueno, ahorita que dijiste eso, ajá, me acordé que las cabecitas esas en el doblaje hablan como tipo cubano, no sé, ese cierto acentito. Sí. Esa película no me gusta para nada el doblaje. Y tampoco en la 2. Tiene otra voz Harry, ¿no? No sé, es que en la 2 es como. Como que le hicieron una voz como, no ¿como sé, más tenebroso? No, como muy tonta. Ajá. En la 2, en la 3. Ah, algo, Harry. Ajá. Creo que tiene la voz de Reese, de Malcolm en el medio. Sí. ¿En serio? Creo. No, estoy seguro del actor, en el doblaje de Canal 5, ¿no? Ajá. Porque en los doblajes normales no es así. Es que hay dos doblajes, ¿no? Hay uno, el neutro, y el para la Latinoamérica. Hay el de la DVD, hay uno del DVD. Ajá. Y hay uno de Canal 5. A lo mejor es el de Canal 5. Sí, bacana. Pero bueno. Mira, también Martínez, en respecto, bueno, lo que tú dijiste también. Stan es el chavo. Que la película Stan tiene un chorro de elementos mexicanos: calaveritas de azúcar, el águila devorando a la serpiente en medio del patio, la escena donde ven cómo matan al hipogrifo, que se abrazan los tres, es referencia a Y tu mamá también. Ah, sí. Para que te cuadres, te están cuadrando, tipo. Sale también el gato de Hermione, ¿no? Por primera vez, o ya salía. No me acuerdo. Creo que sí. Este gato está feo. Pero ¿cómo? Está gordo, ¿no? ¿Cómo se llama ese gato? Por ahí que también nos digan. Tiene un nombre raro, como de cucaracha o algo así. ¿Cruxshanks? Sí. Cruxshanks. Ajá, Cruxshanks. Cierto. También sale la rata, ¿no? La rata de Ron. Uy, uy, uy. Oye, aquí yo tengo. Ajá. También tenemos la primera aparición del mapa del merodeador. Exacto. Que estaba en posesión de los gemelos Weasley. Oye, Charmín. Espera. Ajá. La rata de Ron es nada más y nada menos que. Peter Pettigrew. Ajá, pero es. Espérate. Chihuahua. Okay. Contigo. No seas necio. No seas necio, hombre. ¿Cómo es que los gemelos Weasley, estando en Hogwarts, con el mapa, en los dormitorios de Gryffindor, nunca se dieron cuenta que Ron dormía con su rata, pero no dice rata de Ron, dice Pettigrew. Sí, pero el pedo es que, como estamos diciendo, esta película tiene mucha cola de donde pisarle. Sí. Ese es uno de los puntos. El otro es el giratiempo. Wow, ¿ya quieres llegar ahí? Espérate, bueno, vamos con esto. Era Topollillo, obviamente, la rata de Ron. Oigan, yo solo quiero decirles, juro solemnemente, que mis intenciones no son buenas. That's what she said. Venga. Oye, solo porque Charmín aquí. Fíjate que también es un dato interesante que en esta película es donde la única donde no sale o no se representa Lord Voldemort. Sí, de hecho, es pura fiesta, es lo que decía en el podcast pasado. Pues no es pura fiesta, sí le sufren. La verdad, sí. Bueno, por saber la verdad. Pero pues creo que gira tiempo hasta yo, ¿no? No, bueno. ¿Sabían que Alfonso Cuarón tiene un cameo en esta película? Ah, ¿sí? ¿Dónde sale? Sí, sale cuando un cuadro, o sea, un personaje de los que están en los cuadros, ajá, reprende a Harry por molestarle con la luz. Ah, ya sé cuál es. Mira, sí, ¿qué es cuando lo cacha Snape? Ajá. Lo cacha Snape y luego llega Lupin y le quita el mapa. Que le pone unas cajetizas, ¿no, Snape? Siempre. Sí, desde siempre. También es, oigan, se me olvidaba este detalle. Es la primera película donde cambian de Dumbledore. Ah, es sí. Es que se murió el viejito. Ajá. Michael Gambon, ¿no? No se murió Dumbledore. Aún. Aún. No, no se murió el amor. Se hizo uno con la fuerza. Este fallecido Richard Harris. Y que también se pensó en Christopher Lee y Ian McKellen. ¿Por qué en Christopher Lee? No sé, se me hace muy duro, ¿no? Para ser como que no tiene gesto... ¿Bonachón? Ajá, no tiene cara noble, definitivamente. ¿Ian McKellen? Híjole. Sí, sí queda, tiene gesto bonachón, pero tú lo ubicas por Gandalf, ¿no? Entonces, sí. Por Gandalf y Magneto. Exacto. ¿Te imaginas Gandalf, Magneto y Dumbledore? ¿Qué? Sería la trifuerza. Es Dumbledore, Wulfric, Brian... Cubría. ¿Cómo se llama? ¿Quién sí se lo sabe? La morra esa que tenemos ahí que está comentando. También diles el nombre completo de. Albus. De Dumbledore. Albus, Wulfric, Brian, Percebus, no me recuerdo. Bueno, esas son las curiosidades que tengo. ¿Qué otra escena tiene? Me gusta el hipogrifo. A mí me gusta cuando aparece por primera vez Hermione y dices, verde, ya creció. El Grim, dude, cuando aparece el Grim, que no es el Grim, pero aparece el Grim. ¿Cuál Grim? El perro. Ah, cierto que... Y la maestra esta de... Ay, ¿cómo se llama? Sí. La de astrología. Como... Predicción del futuro, ¿no? Sí, cosas pero... así. Ay, no recuerdo cómo se llama la clase. ¿Adivinación? Dumbledore. Es Brian, es el Brian. Es el Brian. Brian. Y toca el pianito también en su piano, ¿sabes? también cambian de Pansy y del profe de encantamientos. El que le hace de Dumbledore solo aceptó ser Dumbledore porque su nieta le dijo que si no lo hacía no le volvería a hablar nunca. Varios actores están así, ¿eh? ¿Qué es eso de que los niños amenacen a sus mayores? Por favor, ¿dónde queda el respeto? También esta escena donde el hipogrifo ataca Ay, se Malfoy. Draco, ¿no? Sí. No, Draco Malfoy. También se lo buscó. Se lo sí, buscó. Sí, siempre se lo ha buscado Draco Malfoy. Que también es la incursión de Hagrid como profesor. Ah, cierto. Sí, en cuidado de criaturas. Las criaturas mágicas, ¿no? Aparte que cuando Harry se va al caldero, ¿sí es donde llega? Llega el ministro con él. Ay, olvidé su Cornelius. Nombre. Cornelius Fudge. Y le tiene ahí ya los libros y todo, ¿no? Sí, efectivamente. Nos dice Chompy Vázquez Álvarez. Arrejúntense hacia el micro. Aquí estamos, hey. Chompy. Sí, tiene razón. Es que Tito parece. Tito, ¿dónde vas, Tito? Ah, se fue a la cocina. Aquí estoy. Como debe ser, en la cocina. También es esta escena. Cuando el libro lo ataca, ya me acordé. También está ahí y el libro lo ataca. ¿Te acuerdas del? No es un Bogart, ¿cómo se llama? ¿Sí es un Bogart? ¿Cuál? La criatura que sale del closet que representa tu miedo. Que sale Snape disfrazado de la mamá de. Digo, de la abuelita. Ah, de... en la clase, sí, ya. ¿Cómo sí. ¿Cómo se llama esa cosa? Es un Bogart, ¿no? Es el Boogeyman. Ah, no es cierto. Tani, ¿dónde estás? ¿Por qué no comentas cuando tenemos dudas, Tani? Y es la primera vez donde Harry usa el Expecto Patronum, ¿no? Uh-huh. Que le sale pinche hasta el final, ¿no? Hasta si el final es sí le sale. Dice que ¿es estás en lo correcto. Ah, muy bien, mira, ahora no me corregí, ahora sí. me tiró flores. Sí, el Bogart que sale, es chistoso, ¿no? Ver a Snape vestido de... Con sombrero, así como la abuelita de Neville. Qué chistoso, ¿no? Que te salga un profe a lo que más le temes, ¿no? Salga el profe. Aquí es la primera vez donde hablan de cornamenta, colagusano. ¿Sí es cornamenta? Sí, cornamenta, colagusano. ¿Colacuerno? O hocico. Ajá. Hocico era Sirius, ¿no? Sirius Black. Sí, Sirius Black. También un dude, profesor. Sir Gary Oldman. Yo. Sí. A true actor. Que salen esos postercitos en Hogwarts que dicen Have you seen this wizard? Y que salen como Sirius, así como gritando. Sí, sí, sí. Que pensaban que era un mago temidísimo. ¿Qué? Más tiene? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué trauma, no? Ir a prisión por algo que no hiciste. Que no hiciste y aparte que te caló que pasara. Imagínate que te echen la culpa del asesinato de alguien. De tu mejor amigo. Alguien que quieres. Qué fuerte. Nada de. ¿Cómo se llama esa película? Esta mexicana que salió de. Que está un preso. Ay, ¿cómo se llama? No, ni idea. Nada de presunto culpable ni nada, ¿no? Ah, Sirius Black. Sirius Black, en sí, ¿no? Okay. Que se la armó chido para salir. ¿Cómo escapa? Convirtiéndose en perro. Ah, porque era un animago, ¿no? Uh-huh. Sirius Black. Era un animago no registrado. No registrado. Porque hay una lista de un registro claro. De animagos. Oye, pero ¿por qué hasta ahora? ¿Hasta ahora qué? ¿Por qué hasta entonces salió? Ah, no tengo la más mínima idea. Tal vez. Because. Fuck you. No, that's because J.K. Rowling. Oye, es que en este libro como que sí se lo sacó todo así de, ay, y luego sale esto, y luego utilizan una cosa que sirve así, pero no sé cómo poder sustentarlo en el futuro. También sale el licántropo, ¿no? Sale y que el profesor Snape le prepara las pociones a Lupin. Lupin, ¿no? Sí. J.K. Rowling, high as fuck, writing shit and stuff. Sí, de hecho. ¿Pero por qué regresan en el tiempo? ¿Alguien podría recordarme? Para que Hermione... O sea, el uso inicial del giratiempo es para que Hermione pueda tomar todas sus clases. Ajá. Porque es una maldita ñoña del demonio. Sí, recuerdo que en el libro hablan con ella, pero como que ella no recuerda de qué estaban hablando. Uh-huh. Entonces como que era por eso, ¿no? Dice Cabe, es la última película donde juegan Quidditch, pero no. ¿No? Porque en la última... En la 6 también juegan Quidditch. En la 5 no hay Quidditch. En la 4 tampoco hay Quidditch. Pero sí, sí hay Quidditch en la 6. En la 4 se suspende por el torneo. Sí. Que aún así usa la escoba. Pero lo valoraremos después. Dice Chompy Vázquez, salió porque vio la ratita en el periódico, ¿no? Y Tanit también dice, porque no sabía dónde estaba Peter y lo vio en el periódico donde salen Ron y su familia en Egipto. Ah, cierto. Ah, dice Kavi que es la última donde juega Harry Quidditch. Pero en la... Pero en la 6 también juega, ¿no? Sí, porque... Pero te refieres a película o libro, porque en la 5 es capitán, ¿no? Ah, no, en la 6 también. En la 6 es capitán. Ahí les va el Chompy con su comentario. Venga. Eso del relojito es lo más... de toda la saga. Podrían corregir todo con eso, pero no. Les gusta complicarse la pinche vida. Ah, está como el Hobbit. El post este de que pudieron haber utilizado las aguilotas de Gandalf para llegar desde el principio. También para tirar el anillo. El anillo. No, bravo, escritores, tengo bravo. Una justificación para el tiempo, para el buen Chompy. Fuck you, that's why. Bien. Sí, de hecho sí se les fue un poquito ahí la mano, ¿no? Pero... ¿Qué otra escena memorable tiene Harry Potter? Dude. Cuando Hermione le da en toda su madre a Draco. Ah, cierto. ¿Pero le rompe la nariz o qué le hace? Es que estaban crudas, ustedes que saben. Pues suelta un puñetazo, ¿no? Sí. Ah, y es la primera película, dice Tanit, en la que Ron y Hermione se pelean. Porque Ron acusa al gato de que se tragó a la... A Scrabbers. Y Scrabbers estaba con Hagrid. Scrabbers, cierto. Yo no me recordaba su nombre. Que sale esta profesora Trelawney de los anteojos gigantes y creo que sí está muy ad hoc como te la describen en el libro. El Grim, muerte. Este salón todo oscuro, ¿no? Digo todo oscuro, todo rosa, todo como con incienso y esas cosas. Sí. Así se me afigura en la vida real. Que luego está, ya ves que están en, está la imagen donde están viendo la esfera. Ajá. Y están Harry y Ron así como bien aburridos. Y hacen como un Photoshop y cambian la esfera por una silla así con mota y bien drogados. Sí. De ahí viene el meme, ¿no? De Jorge Harry, ¿sí lo han visto? ¿Es de en esa? Sí, ¿no? Que yo recuerde. No es cuando... Bueno, de esta película. No es cuando en la 4, cuando Ron y Hermione se pelean. ¿Por qué se pelean en la 4? No, que Harry y Ron están sentidos porque Harry es muy famoso y es el campeón de... Sí. Ahí es donde está el... Cierto, tienes razón. Meme. Mi campeón. Sí, porque el cabello lo trae más largo en la cuarta. Oiga, Natalia anda muy callada. Díganle que ya no hable a Natalia. Natalia, ya no comentes en el chat. LOL. ¿Qué más? ¿Qué se nos escapa de la 3? Que luego te da como que un pequeño revoltijo mental el hecho del viaje en el tiempo, ¿no? Y cómo se ven a ellos y todo esto. Como siempre, ¿no? Como todo viaje en el tiempo. Sí, que se ven a ellos. Van con Hagrid, ¿no? Ajá. Y dicen, aquí es cuando salimos. ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no salimos? Y madre, le avienta el como caracolito o algo. Sí. Es Harry el que usa el Patronus, ¿no? Y dice, ajá. ¿Qué es ese Patronus? Y él lo usa. Y dice, es mi papá, yo cierto, lo vi. Pensaba que era su papá. ¿El papá es Colagusa, no? No, no es cierto. No, ¿qué cornamenta? Pasa? Es cornamenta. Como... Por eso es el Patronus así. El ciervo, ¿no? Ciervo plateado. A ver, venga, ¿qué dice Chad? Dice el buen Chompy. Lo que ves es que habla como jamaicano en el autobús rifador. No salía en el libro. ¿O sí? ¿Qué salía? ¡Doctor Goku! No sé, no me acuerdo si salía o no. ¿No han visto ese capítulo de Doctor Goku que dice: Doctor Goku, ¿puede hacer implosionar el universo con una coca, unas pastillitas de menta y un alambrito? Y el Doctor Goku, no. Dice: oye, dice también que en el libro no salen las cabezas. Hay que hablar de Doctor Goku. Hay que hablar de Doctor Goku. Es bueno. ¿Cómo? El show de Napa. Que dice, si el amor fuera debilidad, yo sería tu Yamcha. Oye, Pato, ¿Sucha Fagot quién o qué pedo? Yo creo que tú. Tú no, se dice Tito. Cheque, este poema de Napa. Tito. Quisiera hacer tu semilla del ermitaño para curar todo tu daño. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Buenísima! Ahorita lo voy a postear. Postealo, bro. ¿Qué más? ¿Qué otra escena? Última frase. Dice, mi amor por ti es como Krillin. Por momentos muere, pero siempre revive. Por ahí tenemos Espérate, es que tenemos gente que se están peleando en el chat. ¿Quién? ¿Qué? Por lo que dijo Chompi, de que el relojito es lo más tonto. Dice que de Chompi. Chompi, no pudieron usar el reloj porque en el libro dice que la maestra, no, McGonagall le quita el reloj a Hermione, el cual mencionan en el libro 7 que creo está en el banco o algo así, no recuerdo muy bien. Pero de todos modos, o sea, por ejemplo, ¿desde cuándo Dumbledore está recolectando los recuerdos que luego le enseña Harry en la película 6? Supongo que ya debe de tener tiempo, ¿no? Sí, desde que le costaba regresar en el tiempo. Tal vez quería que Harry cumpliera su destino. Quería matarlo. Quería matarlo, eso es, son jaladas. ¿Qué más? ¿Qué otra escena? Cuando... Cuando vuela. Cuando se suben a Bobby. Cuando suben a Bobby. Esta película acaba bien chistosa, ¿no? Sí, cagadísimo. Cuando sale volando en su escoba y... Y como que congelan el frame. Ajá. Así todo con blur y todo. Sí, y se va difuminando, ¿no? Sí. ¡Alol! Y luego, no, los créditos. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Cierto. Y el mapa. Está muy cool eso, que van caminando por los pasitos. Sí, Snape dijo eso. Lo criaste como cerdo para el matadero. Pero eso en la 6, hablaremos de eso en la 6. Mira, ya no, en la última, perdón, en la 7. Chompy nos posteó una imagen de precios bajos, tan bajos como el ki de Yamcha. Dice también que es la primera vez que sale la saeta de fuego. La fucking saeta de fuego. Esa madre está con huevos. Saeta de fuego, me gusta este nombre en español. ¿Alguien sabe cómo se llama en inglés? No. The Fire Saet, ¿no? ¿Qué pedo? Why this podcast? Yolo. Que se la manda. Se la manda Sirius, pues, ¿no? Sí, la se la manda porque sí. Se manda solo, ¿no? No. Tito. Why this joke? Pero es Z. Saeta, ¿no? Saeta con S. Saeta. Es Saeta. Como el. Z de fuego. Es como el carro, ¿no? Sí. ¿Qué cosa? El carro es Siet. ¿El carro? Ajá, la marca más bien, sí, la sí, marca sí. De carros. Wow, que nos paguen. ¡Ey, ¡Kachín! Pues ¿qué ya, más? ¿Qué nos falta? ¿Qué les pareció la película? Pues está entretenida. Yo le doy un, muy objetivo y, No es mi favorita, definitivamente. Ni fu ni fa, eso es. Pero está domingo. Está buena, está entretenida, cumple. Es la... Yo no digo que es la más floja, yo no digo. ¿Cuál es entonces la más floja? La más floja para mí es la 6. ¡Auch! Llegaremos. Como que sí le falta un poquito de ritmo, fíjate, hace poco la vi. La Casa de los Gritos, sí, es cierto. El libro está muy bueno, yo recuerdo haber leído el libro y fue buenísimo. Toda esta escena en la Casa de los Gritos donde ya sale cierto. Peter Pettigrew, ya sale, llega Snape. ¿Quién es el que le dispara el que le dispara? Es Maggie. Maggie. La que mata a Nervous. No. qué pedo. No, el que le avienta el hechizo a Snape en la Casa de los Gritos es Harry. Ah, no recuerdo. Dice Chompy, la casa que dicen que estaba embrujada, nomás era Lupin gimiendo de dolor. De dolor, sí, claro. Y luego dice que había Chompy, como que aflojas. como que aflojas. Oigan, pero imagínense qué alegría por Harry que conoce que tiene un pariente vivo. ¿No? Ah, sí, que no. Se debe no, y bien. Cuando van en el tunelcito que le dice, no, cuando salen y está así la noche tunelito, y todo, tunelito. El túnel, y dice, Harry, tal vez no me conozcas y entiendo si tú quieres regresar con tus tíos, pero, ¿sabes? Yo tengo una casa y, pues, yo soy tu padrino. Y luego Harry, ¡sí! ¡Sí quiero irme contigo! Claro, es Gary Oldman. ¿Quién no se iba con Gary Oldman? El Harry, ¿verdad? Pero, o sea, pobre Harry, luego, no puede. Se tiene que escapar. Se tiene que escapar. Dice buen cabe. Bueno, primero Thais. Creo que sí. Es Hermione, bueno. Es Hermione la que le hechiza. Y no me acuerdo. Pues es que necesitamos checar eso, pero le dice, atacaste a un profesor de Hogwarts. Como bien sí. Asustado. Se me hace que sí fue Hermione. Bueno, algo más que nos falte de de esta película? ¿Algo que se les escape? ¿Alguna escena? ¿Algo? Porque está chida, véanla otra vez. Bueno, pues yo venga. Soy tu tío, Tito, vente a vivir conmigo, ¿verdad? Pues acá tengo una casota que se hace más grande cuando le lanzo el hechizo. Y no es lo único que... Ah, no, ¿verdad? Lo que dice Tenny que lo que puse hace rato, ¿qué pusiste hace rato? Mira, cálmate, morra, cálmate. Dice, ya me acordé. Ah, espera, sale el pub de las tres escobas y lo hacen como que es solo para adultos y en el libro todos puedes entrar. Sí. Cuando se meten a las tres escobas y escuchan que si es McGonagall la que le dice que tienen que cuidar a Harry porque está suelto y no sé qué. Que le dice, después de todo, él es su padrino. Y es cuando Harry se enoja y se va a lloriquear ahí al bosque y es cuando les dice, ¡era su amigo! Sí, creo que sí. A ver, por ahí Chompy nos puso... There's no... El chango. There's no need to be upset. ¿Alguien tiene este gif del final de Harry Potter 3 donde sale de la escoba y le ponen como una papa o algo que se está comiendo? A ver, ustedes siguen hablando. Yo lo voy buscando. Si quieren, empiecen con las noticias, amigos. Vamos a empezar con las Charmil noticias. Claro, con las Charmil noticias. Charmil en Charmivisión. Oye, también que nos pague Charmil, ¿no? Sí, ¿no? ¿O te ha pagado algo durante todo este tiempo? Sí, a mí sí. Habla fuerte, amigo Tito, habla fuerte. Recuerda que tienes una voz como la de Harry Potter. Oye, vamos a empezar primero con este tráiler de Plantas contra Zombies 2. ¿Y por qué no lo postearon? Es lo que te estoy diciendo todo. ¿Por qué no lo postean? Yo lo acabo de ver apenas hoy. Bueno. Yo no lo he visto, Yo no lo he visto. Él me dijo que lo pusiera. Tranquilo, Don Plus Beats. Es que algo me va a dar algo. Pues primero que pague. Mañana mismo te quito tu cuenta. Les voy a dejar por ahí el video si no lo han visto. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué pasa en este tráiler? Sale el Crazy Dave, el loco Dave. Bueno, el Crazy Dave. Sale como que se despierta y sale así caminando. Y ahí muy feliz porque ya no había zombies, ¿no? Y salen... Durante el video puedes ver nuevas plantas. Está cool. Una planta que tiene como boomerangs. Y otra que son como cuatro cabezas. Y... véanlo, por ahí hay algo en... Hay un mensaje en el refrigerador. Yo no lo he visto, pero... Si alguien lo ve, que nos diga de qué se trata. Y... es que a veces me gusta hablar noticias. No, ¿perrunas? Ajá. Y llegan los zombies... Pero lo más interesante es que Crazy Dave rompe la casa, o sea, sale con su auto de la casa y se va volando muy al estilo de Volver al Futuro 2. A donde fue, no necesitaba caminos. Exacto. Entonces esto quiere decir que definitivamente el juego va a tener que ver con el tiempo. Va a estar interesante, ¿no? Creo que sale a finales de este o principios de julio. Perdón. Es que Charmín le da una risa. Es que no, es que Plantas contra Zombies es muy divertido. Yo lo acabé, el 1, lo acabé. Sí, claro, todo el mundo. Y luego jugué los extras y ya te viste de qué me reí. Ay, no pongas esa cara, amiguito. Yo pensé que te había reído por la cara que te puse. También es muy chistosa tu cara. Qué fuerte el comentario. No, ¿qué? Ya, Tito, por Dios. Serenidad y objetividad en este podcast. There's no need to be upset. Tranquilo, viejo. Pero, venga, Charmín. Sí, lo acabé, jugué los jueguitos extra que trae, pero eso sí no los acabé. Ya después se ponían medio rudos. Están buenos. Sí, están. Hay una versión para. Son un verdadero reto. Para PlayStation, que tiene el modo multiplayer. Que apesto en el modo multiplayer. Mi hermano me daba unas palizas, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Y sí, es bueno. Yo también lo acabé dos veces para que te den al Yeti, ¿no? ¿Cuánto crees que costará? Pues en iTunes estaba como en 60 pesos, ¿no? Recién entró. Entonces no sé cuánto. Ya está en 13. Ajá. Pero no sé en cuánto salga. El 2. ¿Crees que salga directamente primero para PC o que lo saquen para... Yo creo que va a salir como yo creo que va a salir todos juntos. ¿Todos juntos? Debería de salir todos juntos. Híjole, a lo mejor la versión de iOS unos 70, 60 pesos. ¿Crees? Así. Sí. Es que Plants contra Zombies, cuando recién estaba en la App Store, costaba 50. Dice Carly que hay una planta que le gusta, que le gustó que da los trancazos. ¿De las nuevas? Sí. Un saludo a Torres Jazz, que ya se nos unió. También mi hermana, por ahí está, creo. ¿Ah, sí? Un saludo a Susana, su zanahoria. ¡Ah! ¡Buongiorno, Susana! Pues no la veo, ¿eh? ¿Alguien la ve? Ahí está. Es que te estás tapando los ojos, Tito. Aunque no te pueda... No, no. Ay, ese Tito tan elocuente. Es que me pongo mis cejas de estilo Alex Ubago. No, oye, Chamín, ¿quieres dar la siguiente nota? Nada más para terminar. Chamín Vázquez dice: en la descripción dice que es exclusivo al inicio para iPad, iPhone y iPod Touch. Touch. Exclusivo. Touch. Para, al menos para móvil, sí, ¿no? Y dicen también que si lo va a comprar. Pues sí, ¿no? Pues igual vale mucho la pena. Sí, vale la pena. Sí te, creo que sí desquitas el precio que te cueste, ¿no? Uh-huh. Deberíamos de imitar las voces de todos los que comentan, de los, sí, de los que conocemos cómo hablan. Sería chistoso. Y a los que no, aplicamos la voz de Asher de... yo no soy Pietro, pinche nórdico. No, dice por ahí Torres Jazz. ¡Holo! Se le atoró a Charmín. ¿Cómo que esto, Torres Jazz? Eso de que es el rato, Neto. Vamos con la siguiente noticia. Venga, Charmín. Casi muero, dude. Casi muero aquí. Y ustedes riéndose de mí. No te preocupes, tenemos. Oye, Tito, tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a comprar tu PlayStation 3. ¿Por qué? Te voy a dar, ¿sabes cuánto te voy a dar? ¿Cuánto vas a dar? Un kilo de sal. ¿Un kilo de sal? Un kilo de sal. Y unas calabazas, ¿no? No, y unos tulipanes. Y unos tulipanes. Sí, por ahí vino. Pero yo creo que eso me lo dabas hace como 100 años, ¿no? Pues yo creo que hace más, porque por ahí del siglo IV. Siglo IV, sí. La sal costaba su peso en oro. ¿Sabías tú eso? No, no lo sabía. ¿Y a qué vengo con esto? Porque vamos a dar algunas, no algunas, 10 para ser exacto, cosas que antes te costaban un huevo. Antes te costaban un huevo. Y así es, la sal te costaba su peso en oro. ¡Auch! ¿Su peso en oro? Así es. Los tulipanes, por ejemplo, ahí en Holanda, 1637, un bulbo costaba 10 veces el salario medio anual. O sea, un bulbo de tulipán. ¡Auch! Para que veas. Una feria, ¿no? Sí. O sea, quien te regalara un tulipán. Un tulipán, es que sí, ¿no? Te ponía casa, porque tenía harto dinero. Te mandaba los pavos y te daba vales de despensa, ¿no? Claro que sí. Gasomax. Gasomax. Chin, otro comercial. Golazo de Charmín. En Roma, en el siglo V, la pimienta, una tonelada de granos de pimienta costaba lo mismo que gran parte del presupuesto de seguridad de toda la ciudad. ¿Te imaginas? Me da una tonelada de grano de pimienta, por favor. Ah, sí, claro. Te va a costar gran parte del presupuesto de seguridad de la ciudad, pero toma. ¡Tómalo! En 1900, en Londres, plumas de avestruz, dude. Plumas de avestruz. Y tú tienes ahí un chingo encerradas en el parque Tangamanga. ¿Te imaginas? Regresaría en el tiempo y vendería las plumas. Costaban igual su peso en oro. Ah, bueno, bueno. Están ligeritas, pero pues... No, bueno, ni tan ligeras, pero sí. Calabazas, dude. Calabazas. Calabazas. Siglo XIX, en Haití una calabaza costaba... Estoy leyendo bien. 20 cerdos. ¿Una calabaza de cuáles? ¿De las naranjas? No sé si de las calabazas estas de Halloween o calabazas de las que conocemos nosotros aquí. Me imagino que de las naranjas. De las de Halloween, ¿verdad? Naranjas como místicas. No, venga. ¿Qué más, Chamín? Huevos de arao. Oye, literalmente te costaba un huevo, ¿no? De ahí viene la frase, ¿no? En San Francisco, mediados del siglo XIX, un huevo de arao costaba medio jornal durante la fiebre del oro. ¿Qué es un jornal? Una jornada. Una jornada laboral. Oh, okay. Seda. O sea, un salario mínimo. Ajá. La seda. Medio salario mínimo. Oh. la seda, que todavía cuesta, ¿no? La seda. Pero ya no es tan cara. Ya no es tan cara. No sé, sí, yo. Sí cuesta, pero. Soy prieto y ni para seda de ahora tengo. ¿Cómo no duermes con tus pijamas de seda como tipo Howard de Big Bang Theory? No. ¿Nunca las está? Sí, bueno. Pero no. Con estos calores no dan ganas de dormir con pijama. En China, durante la dinastía Han. ¿Sabes tú, Tito? Yo sé que eres un letrado de la historia. Ajá. Dinos, ¿de qué a qué año comprendí la dinastía Han? Ah, pues del 2006 antes de Cristo. Sí. Perdón, ya le puse un cero de más. Del 206 antes de Cristo a 220 después de Cristo. Un rollo de seda en ese tiempo costaba lo mismo que un año de impuestos. ¿Un año de impuestos por un rollo de seda? Justo, ¿no? Bastante justo. Híjole, no, si eres prieto como yo. Tinte púrpura. Tu piel es humilde como la mía. Ah, el término que acuñamos a la ingeniera Barrera, que una vez le dijimos que no fuera prieta y me dijo, no se dice así, sí. Se dice de tez humilde. Pero ¿por qué siguen diciendo que humilde es igual a pobre? De hecho, ¿qué es eso? Yo qué sé. Es que suena, ¿no? Te imaginas, ah, sí, los Herrera, me caen bien, son muy humildes. Se oye, ¿no? Como... Es que es algo que está muy mal en la sociedad. Sí, está mal. Todos sabemos que alguien humilde es una persona que no sencilla. Anda. Es cierto, sencilla, que no anda bragueando. Como los argentinos, sencillitos. Esos no son sencillos, ellos son los menos humildes que existen en el mundo. ¿Te caen mal los argentinos? No, pero me ha tocado como mi clon argentino. ¿Tu clon argentino? Está, sí, está igualito, dude, igualito. Y tiene como 100,000 followers, el mugre vato. Es que no eres pambolero, dude. Si fueras pambolero y sencillito. Acuérdate que le más polo. Que es prieto y le va a la América, por eso no tiene seguidores. Debería decirle para la Boca Juniors. Tengo más que los dos juntos. ¡Boring! Ah, pues hasta aquí su edición de Pwner Podcast. Nos vamos ya. Sí, pero nosotros no hacemos cuentas falsas. Nosotros no compramos. No, perdónenme, amigos, perdónenme. Ya me acabo de dar cuenta de que lo humilde no es lo mío. Perdón. Venga, ¿qué más es caro, Charly? Tinte púrpura. En el siglo IV, los fenicios compraban medio kilo de tela púrpura por un salario anual. Wow, pero aquí dices tela y arriba tinta. Tinte. O sea, me imagino que la tela púrpura era porque era color púrpura y era muy escasa o era muy difícil conseguir el tinte púrpura. Viaje en avión. ¿Darías todo tu salario por...? ¿Por un rollo de tela de púrpura? No, ni siquiera me tela gusta. ¿Tela en rollo? Ah, ¿qué pasó? Pues oh, así dijiste que un rollo Yo ya no tengo que dar tanto porque voy a telas poncho. No, bueno, un viaje en avión. En 1939, un estadounidense que quisiera comprar un boleto ida y vuelta de Nueva York a Francia tenía que pagar lo mismo que pagaría por un coche nuevo. Estamos hablando de alrededor $100,000. No, $100,000 no. Igual y $100,000 sí. O sea, $10,000. Tipo. Está cariñoso, ¿no? ¿En qué año? 1939. Ah, bueno. Y en el 91, dude. En 1991, cuando nosotros brotábamos a la tierra. Algunos todavía éramos proyectos, algunos ya. Ya, más que lanzados. ¿Ah? Ya andábamos bugueando ahí, crasheando cual app. Conectarse durante una hora a internet equivalía a horas de un salario mínimo interprofesional. O sea, ni muy, ni tan tan, pero. Varias horas te costaba conectarte a internet en el 91. Para que se cuadre. Para que usted se cuadre. Y esas fueron 10 cosas cotidianas de hoy en día que antes era un lujo tener. Patrocinado por Charmín y telas, ¿qué? Telas. ¿Poncho? Caro, libuecito. pues qué caro. Qué caro en el sentido para un prieto como. Vamos a leer por ahí los comentarios. Oh, ya. Oigan, ¿vieron este Vine que puse de Ouya? Yo vi uno de que estabas quemando algo de Black Elephant, pero ¿cómo se llama ese juego? Es de los mismos que hacen World of Goo, ¿no? Ah, sí, se llama... Se me acabo de olvidar, no me acuerdo. Si estuviera Ken Berger aquí nos hubiera ayudado. Sí, también vi que tenía un Vine de... Sí. Pero... Ah, Little Inferno, ¿no? Ah, Little Inferno, Little efectivamente. Inferno. Efectivamente, está muy chido, ¿eh? ¿Y lo jugaron es parte del Humble Bundle? No, lo jugó en su computadora. Ah, ok. Y bueno, cuéntanos, ¿qué onda con Ouya? ¿Ya? ¿Ouya ya? Ouya ya, ya, ya, ya. Pues está bastante coqueta la consolita. Y pues nos llegan unas noticias de que Ouya va a tener a Sonic en el repertorio de juegos. Ah, cierto. ¿Qué juego es? No es uno exclusivo para Ouya. Déjame checar. Está cool porque significa que empresas grandes, de videojuegos grandes como Sega, estarán apoyando a Ouya. Y es un buen comienzo, ya veremos si después otras empiezan a darle el apoyo. Son tres juegos los que se confirmaron, amiguito. Ah, es Sonic CD. ¿Y qué otro? Ahí está. Sonic el Erizo 4, episodio 1. Sonic el Erizo 4, episodio 2. Son esos tres los que están confirmados. Fecha de lanzamiento fijada el 27 de junio. Fíjate que falta poquito. Los favoritos de los fans de Sonic son Sonic CD y Sonic 2. Entonces, pues. Sí, Sonic bueno, CD, ¿no? Qué cool. Porque sale este Sonic robótico, ¿cómo se llama? También nos está mandando la noticia directa de que Ken Berger anda de mal tercio en alguna chopería. Chan, chan, chan. $7. ¿Cómo se te hace ese precio? $7. ¿Por qué? ¿Por un juego? ¿Por juego? Ajá. $7. Pues es como 100 pesos. Como 100 varillos. No está mal, ¿eh? Por un juego de olla. Un mes de olla. Netflix. Un mes de Netflix. Una pizza bien. De Little Caesars. Te quedas sin comer un día, pero... Pero tienes tu juego. Deal with it. No, ¿qué más? ¿Quieren hablar de DC? DC, ni lo leí bien, dude. ¿Quieres hablar de DC? Pues yo nada más vi que iban a anunciar nueva vertiente, ¿cómo le dicen? Nueva corriente, no. Spin-off. No, ¿cómo se les dice? ¿Tierras? ¿En DC? O sea, como reboot, no recuerdo, no sé, pero... Un nuevo cómic de Batman, pero en blanco y negro, ¿no? Así es. Y esta imagen estaba medio impactante, que sale Batman y atrás salen sus padres, pero en esqueleto, con traje. Él está hincado y se ve el collar de perlas frente a él. En blanco y negro le da como que más... Le da más ese efecto como... Creepy, ¿no? Como... Noir. ¿Cómo dijimos que era esa palabra? ¿Noir? Noir. ¿Cómo es? Me imagino con un saxofoncito así. Aparte porque es detective, ¿no? Queda totalmente. Dice Chompy, o sea, ¿cómo? ¿Otro de la serie Batman Black and White? Sí, exacto. Ese mismo mero. Éxito. Pues les va la imagen que les digo. Entre otras noticias, tenemos a Benicio del Toro se une al cast de Marvel's Guardians of the Galaxy. Whoa, ¿qué? What? Guardians of the Galaxy? Guardians of the Galaxy. Pero, ¿qué onda? Esta cinta que sirve como precuela de Avengers 2. ¿Has oído tú de Guardians of the Galaxy? No. Haz de cuenta, es como Avengers, pero en un nivel más alto. Ok. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo esta película? Se está especulando que es para 2014. El 1 de agosto de 2014. Y que Del Toro podría... Sale este... Podría Rocket ser... Raccoon, ¿o cómo se llama? Thanos. ¿Quién? Thanos. ¿Pero yo quién? Digo que no. ¿Del Toro? Ajá. Yo digo que fucking no. ¿Crees que salga el mapachito? Sí, dude. ¿Sí? Sí. ¿Y ya hay trailer o algo? No, me chingues, por favor. Santo, por favor, ese sí merece un... Vete a esperar a que salga Flash. ¿Algún con Brad Pitt. Tendremos Flash. Si no, me voy a poner verde como linterna verde. Pero ¿no crees que sea Thanos? El buen Thanos. Definitivamente no. Yo digo que no, pero si tú dices que sí. Pues tiene cara de... El que me interesa más saber es quién va a ser Andy Warlock. ¿Quién es Andy Warlock? ¿Quién es Andy Warlock? ¿Warlock? Sí, Warlock. Andy Warlock. No, no naces. Oye, no, ya me equivoqué. Si era Andy Warlock, ayúdame, ayúdame, Chompy. Andy Warlock. Es, no, Warhol es el. Sí, sí, sí. El de Hombres de Negro. Ah, pero es este Warlock. Bueno. Warlock. Pues quién sabe, ¿qué onda? ¿Seguimos con lo que sigue? Pues sí. Espérame, nada más digo. Adam Warlock, perdón. Adam Warlock. No andaba tan perdido. Pero Adam Warlock es un ser. Este. Creado por las mismísimas entidades del universo. Que es quien varias veces le da en la mouse a Thanos. Pues sabe. ¿Qué dice el chat? Dice que. Dice Tanil que sí, que no sabe. Pero pues por ahí va a estar. Nos dice Chompi, si fuera Thanos, ¿creen que le darían el guantalete infinito? Sí, pues sí. ¿Sabes por qué? Porque el guantalete infinito sale en una escena de Thor. En un cuadro. Ay, en un cuadro. Son como dos cuadros. ¿En qué? ¿En la uno? Tres. ¿En qué parte? O bueno, menos de un segundo. Es que es como la mitad de un segundo. Cuando entran 12. A robarse. Cuando entran a robarse el. El. Ay, el Bifrost. Ajá. Sí. Cuando entran a robarse el arma esta de hielo. Este, y van pasando y ven como hay varios trofeos, ahí sale el guantalete infinito. Neta, no, nunca les presté atención. No, está muy perro, verlo. O sea, yo lo leí en internet y me metí a ver la película y sí sale, pero es YOLO. Poquito. ¿Qué? ¿Qué pedo con tu YOLO? No, porque dice YOLO. YOLO, yo lo vi. Yo lo vi, yo lo hago. ¿Qué sigue? Sigue la película con más testosterona que existe en el mundo. ¿Estás hablando de Los Indestructibles o cómo es? Exacto, en español? Sí. La 3. Oye, ¿pero conservan a todo el cast de las anteriores? Más. Ajá. Jackie Chan. Jackie Chan. Y alguien que no pudo resistir el papel. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Este... Yo soy fan de este wallpaper donde salen puras caras de Nicolas Cage, así como riéndose. Oye, pero bueno, lo que dices es que si conserva el cast antiguo, al menos tienen una aparición, por ejemplo, en la de Expendables 2, donde sale Jet Li. Sale al principio, pero después ya no vuelve a salir. Oigan, dice por ahí Asiria 40. Amiguitos, como que hoy no tienen ganas de hablar. ¿Será acaso la calor? Yo digo que es de calor. Sí, pues tenemos ganas de hablar, por algo estamos aquí, así que no me vengan con jodederas de que no tengo ganas de hablar, ¿va? Es que nos falta ritmo, ¿no? Ok. ¿Qué hace? Perdón, pero me encienden que... ¿Dónde está el un, comentario? Fue un tweet. ¿Dónde está? Dice Pato Alvarado, Tom Cruise de una vez. Tom Cruise. Oye, ¿y quién Reeves no lo piensa meter a esto? Oye, dude. Steven Seagal, yo sigo esperando a Steven Seagal. Dude, soy fan de Steven Seagal. Dude, quien te dijo que si no tenías ganas de hablar fue mi mamá, Para que de una vez. Para que de una vez. No, para que de una. No, para que de una vez. Ya ni siquiera te tomes la molestia de llegar a mi casa. Ya no eres bienvenido. Ya te cuadraron las fechas. Pero sí tengo. Es que estoy aquí. Tengo ganas de hablar y por eso estoy aquí. Estoy aquí. Tuvimos un día pesado. Sí, la verdad, sí. Uno cree que ya estamos en vacaciones, pero... Pues, ¿vacaciones? ¿Sí? ¿Qué es eso, dude? What the fuck's that, eh? Y viene el contraataque, dice, amiguito, soy la mamá de Jorge, ¿eh? Ay, perdón, se me... Tan, tan, tan. Se me hizo fácil porque estoy chavo. ¿La mamá de quién, Tito, perdón? Pero no te preocupes, Charlene va a llegar sano y salvo a su casa. ¡Ah, la amenazas con su hijo! ¿Un tal George? Ay, qué cosas con ustedes. Dice por ahí Tanit. Azaf anda de malas. Sí, ando de malas, pero no me voy a poner a decirles aquí porque no son mi psicólogo. Pobre tu psicólogo. Dice por ahí Tanit también, con una pregunta retórica. ¿Qué son las vacaciones? No lo sé, dude. Desde hace como un año dejé de tener. ¿Qué más, dude? ¿Qué más? Oye, por cierto, ahí dice Tanit, fue la Tanit. Pues yo no las he visto, ¿eh? Yo no he visto ni la 1 ni la 2. Jackie Chan versus Jet Li. Ah, no, fue Torres Jazz. Ajá. Estaría bien chido, ¿no? Jackie Chan versus Jet Li. Es que Jackie Chan es más... En un cuarto lleno de cosas. Y... De cosas random, para que las aviente Jackie Chan. Ajá, con las sillas y pa, pa, pa. Esta película... No, y luego se pega y le haga... ¡Ah! Sí. El juego era muy bueno, de Jackie Chan para PlayStation 1. Ese yo no lo jugué. Ni yo. Estaba bueno. Así hasta que la serie era como... ¿no? Sí, era como... Ay, ¿cómo se llama? Beat 'em up, exacto. Estaba cool y tenías tus combinaciones y tus combos. También la caricatura estaba cool. Hay una que siempre he querido ver de Jackie Chan, que no me acuerdo cómo se llama, de Super no sé qué. Que es cuando era más joven, mucho más joven. Y no la ubico. A lo mejor Chompy por ahí se acuerda. ¿Cuál será, o alguien? ¿Cuál será la película más famosa de Jackie Chan? ¿La de Alboroto en el Bronx? Es buena. No, es que tiene muchísimas. ¿Tiene tiene demasiadas. ¿Quién soy yo? Las viejitas, sí está bien buena. Las viejitas son muy buenas. Karate Kid. Bueno. Sí. Esta que dices de quién soy yo es cuando... Pierde como la memoria, ¿no? Ajá, y él sí, habla, ¿no? Que sí. Y como que a un coco... Se lo inyecta a un chavo. Ajá, está muy cool. Sí, para... Oye, para sí es cierto, para... Jackie Chan había dicho que se retiraba, ¿no? Que no iba a hacer películas. Pues de hecho, la última película que hizo fue una que no llegó aquí. Que tiene récord Guinness por no usar dobles. Sí, nunca usó dobles. Mejor dicho, por hacer tantas películas sin doble. Dice también, a mí solo me gustaba la serie. Estaba cool, pero sí, sus películas sí, están muy bien. Sí, no, mejores. Sí. Y al final salía... Dice Chompy, las de Rush Hour, esas están muy buenas. Creo que al final de la serie salía Jackie Chan de verdad. Y decía... Ah, sí, daba consejos. Ajá, come muchas frutas y verduras, o no sé, o practica deporte. O... Sí, cosas así, estaba chida. Dice, es más, Asaf casi... Ah, ya sé, la de Shanghai Kid, es la que dice Tanit, esa también está bien buena, con Owen Wilson. Ah, ya, sí. Shanghai Kid. Está buenísima. Que lo entierran, y le dan dos palillos para salir a Owen Wilson. Ajá. Ah, y sí. Sale. No, deja tú, que es John Wayne. John Wayne. Sí, es cierto, pero que tiene estos palillos así en la boca. Sí, ¿no? Que se los pone Jackie que Chan. Empieza a rascarle. Sí. Y rasca la milla y dice. No, sí. Sí, que es John Wayne, sí, es cierto. Ah, y que al final de la 2, creo, le dice. He oído algo nuevo, se llama películas o cine, no me acuerdo. Y es como cuando, digamos, inicia John Wayne, digamos, por así decirlo. Que John Wayne es un actorazo, dude. ¿Tiene segunda parte de Shanghai Kid? Sí, cuando sí. Cuando van a Inglaterra y sale la hermana de John Wayne. Que es, sí, cierto. Bueno, venga. ¿Quieres seguir hablando de Jack Chan o ya vamos con lo que sigue? Pues, ¿qué sigue? Depende. Si no me gusta lo que sigue, pues me quedo hablando de Jackie Chan. Pues nada, muy rápidamente que ya está disponible el demo de Last of Us. Pero para los usuarios que compraron God of War Ascension, ya pueden disfrutar del demo de Last of Us. De hecho salió un trailer live action que no pude ver. Está cool cómo están manejando la publicidad del juego. La mercadotecnia. Ajá, la mercadotecnia. Pues creo que este juego sale en julio, ¿no? Creo que sí, mediados de los estrenos más esperados para PlayStation. Más esperados, de hecho en Metacritic, PlayStation y todo eso le están dando calificaciones perfectas. Creo que es un gran candidato a juego del año, definitivamente. Es la razón por la cual yo me compraría un PlayStation 3. Si es la razón dinero. Por la que tengo un PlayStation 3. Y aquí tendría mi PlayStation 3. ¡Si tuviera uno! The Last of Punks. The Last of Punks. The Last of Us. Dude, venga. Háblanos de tu viaje. ¿Qué hiciste en tu viaje? Oigan, vatos, este fin de semana. Para los que no están enterados todavía. Este fin de semana me fui a las oficinas de Google México un ratito. Alaska, pero Alaska Guamas. Venga, ¿qué tal? Bueno, realmente estuve participando en el Angel Hack DF. La primera vez que se hacía este hackathon. En la Ciudad de México. que es un hackathon, es un evento en el que se reúnen desarrolladores a pues a programar como locos. Este hackathon fue durante 2 días, pero realmente días útiles solo tenías uno, 24 horas, del sábado a la 1 de la tarde al domingo a la 1. Y pues es, son sesiones muy extenuantes en las que estás pegado a tu computadora. Y el punto de este hackathon era crear algo que resolviera un problema, pero no solo eso, sino que también fuera algo innovador. Estuvo bastante cool, conocimos bastantes personas y convivimos con otros que ya conocíamos. Está padre que porque... se les apareció la niña asiática arroba chinita, ¿no? Si no... Sí. Si tienen Vine, que por cierto ya está disponible para Android y ah, muy bien, cierto, soy sí. Zapurules. Yo soy fan de Boing. Pueden ver mis Vines y ahí pueden ver a la niña china oriental fantasma de Google. Está pasado de lanza eso, o sea, ¿no sentiste miedo al ver ese fantasma? Sí fue, me friqué al momento que yo estaba grabando a mis compañeros y apareció y también en mis fotos. Pues es algo que no se te olvida, ¿verdad? Pero lo bueno es que se queda en Google y... Cuenta la leyenda, ¿no? De que... Que las fotos están en... En Plusbits, en la página de Plusbits de Facebook, ahí los pueden encontrar. Está bastante cool la oficina de Google. Tienen hasta su área de juegos donde te metes y tienen un PlayStation 3 y un Xbox 360 y todo el pedo. Y pues tienen una cafetería bastante bonita, llena de comidas y el refrigerador. Sí, con... que tiene como este como dispensador, ¿no? Para el cereal. Ah, sí, tiene sí, para que cool. Llevas tu cereal. Tiene un refrigerador donde tiene jugo, refresco, agua, cerveza. ¿Ah, y, sí, y está bastante... Corona, ¿no? Ah, sí. Guácala. Sí, a mí no me gusta la Corona. Y pues está bastante a gusto. Claro que después de 12 horas sentado, las nalgas te empiezan a doler. Pero, pues estuvo padre la experiencia. Sí, muy contento. Muy bien, oigan. ¿Quién ganó? Sí, ¿quién ganó? Ganó un servicio que se llama HostSpot. Y se trata de... Haz de cuenta, en tu negocio te instalan un módem y el módem va registrando todas las señales de dispositivos que se conecten a internet o que tengan el wifi prendido. Entonces te entrega una estadística, le entrega una estadística a la tienda o al negocio de cuántas personas pasan por ahí, cuántas entran, etc. Bastante hardcore, la verdad es que nos habían dicho que ahí iba a ir un Dream Team y que era pues, bastante pesados los vatos, estaban gordos. No, es cierto, no estaban gordos. Pero sí, definitivamente ellos arrasaron. En segundo lugar quedó Turu, que era una bocinita de 10x10x10 que emitía alarmas que tú programabas con eventos, por ejemplo, cada vez que se tuiteara algo con cierto hashtag o, ¿ah, sí? O puedes configurarla con alerta sísmica que te avise cuando se prende. Entonces tiene bastantes utilidades. Y en tercer lugar quedó mi equipo, aunque puedo decir que el que realmente se lleva el mérito es Kent Berger, porque él no abandonó la idea de... Bueno, es una aplicación que se llama Atom, que te permite tomar una foto colaborativa en la que varios tienen su cámara y uno es el maestro y los otros son esclavos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el maestro toma la foto, todas las demás toman la foto al mismo tiempo. Entonces es un concepto interesante de fotos colaborativas que aún no sabemos cómo va a funcionar bien, pero estamos en el desarrollo. Wow, ese Kent Berger. Es un master del coding. Sí, con esta. Es el Mother of Geek. Con su imagen de la bandita de Star Trek Weekend y en su compu, ¿no? Está pesado Kent Berger, es un maestro ávido de lo que hace, programar. ¿O qué hace? Programar. ¿Programando o qué hace? Y pues esa fue mi visita a Google, Dios. Pues bueno, yo fui al parque fin de semana. Ya no hay agua en el lago. En serio, ya no hay agua. Ya no hay está agua. Seco totalmente. Qué pedo. Lo único bueno que se puede sacar de eso es que lo limpiaron. Sacaron toda la basura que estaba ahí y pues ya está limpiecito. Seco, pero limpio. Creo que me pone algo triste eso. Sí, va a haber un momento en el que vas a decirle a tus hijos, hubo un tiempo en que aquí había agua. Y te van a decir, ¿Qué es agua, papá? Yo creo que el siguiente paso del parque Tangamanga, donde antes estaba el lago mayor, es poner una cancha de fútbol. ¿Crees que hagan semejante atrocidad? Claro, hay demasiadas, ¿no? Ya hay demasiadas. Sí, son bien pamboleras. Ah. Y aparte tiene hasta como para que los veas desde arriba. Ajá, o sea, ver, estadio ver, y toda la cosa. Sí, vas a ver que van a poner una cancha de fútbol. No creo. Y el lago menor también ya se está secando bastante. Si alguna vez le sobra pan en su casa, bolillo que se les quede, vayan y alimenten a los patos del lago menor. Es una experiencia muy agradable. Deberían de practicarla por lo menos una vez al año. Ok, ¿qué tenemos? ¿Tenemos mouse de bolita? Híjole, en esta ocasión no tenemos mouse de bolita, pero... Yo ya no tengo, ya es como muy antiguo esa cosa, ¿no? Yo puro láser. Láser acá. Láser. Pero hay que preguntarle al chat, ¿no? ¿Qué quieren de mouse de bolita? Oigan, ¿hay algo que quieran hablar del mouse de bolita que les traiga recuerdos? ¿Tu libretita no la traes? No, pero... ¿Algo? Puedo decirles que... El parque Tangamanga. Fíjense que cuenta con una extensión de no es cierto. No tengo el dato. Oigan, ¿pero todos son potosinos o hay gente de otro lado? Porque si hay gente de otro lado, les podemos platicar cómo es el parque Tangamanga o cómo solía ser el parque Tangamanga. No. ¿Cuál es el recuerdo más presente que tienen del parque Tangamanga? No vamos a hablar del parque así. Sí, no, es un potosino. Sí, es. Es como cuando llega alguien y le dice, es el parque Tangamanga, y te dice, ¿qué? ¿Tangamanga? ¿Tanga quién? ¿Tangamanga? ¿Qué pedo? Sí, de hecho, no eres potosino si no sabes pronunciar Tangamanga, ¿no? No sé, dude. Pero bueno, no hay que entrar con esos paradigmas de la vida potosina. Dice por ahí Yolanda Hernández, dile a Sas que no se haga el que no lee. ¿Cómo? Porque, ¿cómo? A ver, quiero ver eso. Pues yo estoy leyendo todos los comentarios del chat. Es que a lo mejor, me tuiteó, ¿verdad? Amiguito, y no trajiste regalitos. No entiendo. Y... Es que fuiste a Google México y que no trajiste regalitos. Ah, ya le traje su sticker a Tito. Pero a Tito. Y los demás, uno como quiera, pero las criaturas. Pues morrí. Perdón, se me hizo fácil. La verdad es que no salí de Google y nada más estuve en la cafetería de Google todo el día, entonces... Bastante hardcore. También dice un comentario por ahí, pero no creo que sea el para el mouse de bolita, ¿sí? Ah, las fiestas de la logia y las idas al planetario. Ah, ese parque. ¿De verdad quieren hablar del parque? Hablemos de otra cosa, algo que les cause nostalgia, algo que les recuerde el uso de un mouse de bolita. Ah, es que esa libretita. Podemos hablar de la caricatura. Podemos hablar de las libretitas. Yo tengo una libretita donde apunto todo. ¿No has apuntado ahí los temas para el mouse de bolita? Ah, bueno. Cosas en general. Híjole, mouse de bolita. Podemos hablar de... ¿Ya hablamos de Rugrats? No, podemos hablar de Rugrats. ¿Recuerdas Rugrats, amiguito? Of course que lo recuerdo. Una de mis caricaturas favoritas. ¿Qué tan favorita? Pues nunca me la perdía. O dice... Dice Tabriz, el E3. El E3, pues nos va a tocar el mero E3 la siguiente semana. Sí, de hecho, va a estar bueno el siguiente Powner. Va a estar bueno porque... Porque vamos a tener todas las noticias de E3. Sí, ¿qué cae? ¿Miércoles qué? ¿Qué cosa, el Powner? Sí, es miércoles 12. ¿Y el E3 es 9, 10 y 11? Es 10, 11, 12 y 13. Ok, sí, el E3 va a ser para la siguiente semana, mi estimado Eduardo Reveles. Uf, Talía dice que podemos hablar de Goku. ¿Quieren hablar de Dragon Ball? No, quieres hablar de Dragon Ball. ¿Por qué no? Eso merece un... ¿Especial? Un especial. Que vengamos con... ¿Podemos hablar de Doctor Goku? ¡Ay, Doctor Goku es buenísimo! Venga, me agrada. Si no han visto Doctor Goku, no han vivido, chavos. Es este canal de Psycho Trunks, ¿no? Sí, Psycho Trunks. Sí, es buenísimo. Yo me acuerdo de... No, yo me acuerdo de... Doctor Goku, estaba en la peda. Ah, no puedo decir eso porque está tu mamá. Dímelo, yo lo digo. Yolo. No puedo. Pero sí, me encantaba el Dokuroku. ¿Todavía se hace? ¿No saben? No, yo no, creo que yo no. La voz es muy parecida a la es de Goku. Es muy parecida, a la de Goku. Pero no, no es. Pero está bien. No, no es. Que dice, tú me conoces, Goku, tú me conoces. Sale este Krillin ya sin afectarse. Sí, y se llama Mr. Don Krillin. Autos de Mr. Don Krillin. Que más baratos que aquí de Yamcha, ¿no? No es ahí, sí, donde lo dice. Sí, sí. Y de hecho, que le vende un carro a Vegeta y Vegeta se accidenta. A mí me gusta cuando el Dr. Goku se emputa por... Digo, perdón, se enoja. Por... Porque está hablando de la película de Dragon Ball, de la de live action. No, yo no la he visto. No, ni yo. Ni no, la quiero ver. No la vean, dude. Yo ese... ¿Tú la viste? Cometí el error de verla. Métela, ñoño. La vi. Señora, o sea, me señora. Sacrifiqué por ustedes para venir aquí y decirles que no la vean porque es pésima. Y así es como me lo pagan. No, no, es que internet no me lo tuviste que decir. Con la pura imagen no... No me metí a verla. Señora, no sé cómo vaya a llegar su hijo, pero con ese comentario dudo que bien... Ok. Sí, era Negas el que ahí hacía sus dibujitos y animaciones. Ah, es el Negas, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Dice, no, es que esos son pinches mamadas. Tú, Nappa, que no sé qué. Y pum, se vuelve Saiyajin 4. Y ahí es ahí donde cancelan el programa y sale Nappa. Perdón, Raditz. ¿Quién? No, Raditz es como el hipster, ¿no? Con la playera rosa, Hollister. Con su MacBook. Dice Chompy. Ya no dicen majaderías. ¿Se hizo PG-13 esto? Es por culpa de la madre Charmín. Pero si no estuviera. Si ahí no estuvieran mentando madres, ¿no? Cerotes. Vengan con mamadas. A mí me gusta el capítulo de las elecciones. Es muy bueno. Ah. ¿Qué? ¿Cuál es tu plan, Goku? Pues ya sabe, llegar al poder, robarnos todo. Que después lo hacen como una fiesta, ¿no? Y sale... Sí, creo que Goten siempre está pedo. Siempre está como tomando. Sí. O high, ¿no? ¿High? ¡El señor papá de Bulma! El señor papá de Bulma. Hay un capítulo donde explican el mecanismo de las cápsulas de Capsule. Sí, es el primero. Que dice un chingo de. Dice: el mecanismo funciona con la hiperventilación de no sé qué, de bla, bla, bla. Bla, bla. Y no tiene lógica, pero. Está muy cool. Dice también que se quedó con ganas de leer El arte de amarte por Nappa. Ah, también el arte de amarte. ¿No viste ese de el de que hacen como que no había salido mucho tiempo, entonces lanzaron como una pequeña cápsula y dice Nappa, pues yo quiero mandar un saludo a mi novia que está allá en el infierno. Te quiero. Y que Raditz hablaba así como sí, güey, ya por favor, vamos con la siguiente nota, güey. Sí. Oye, dice Cabe, yo sí he visto Doctor Goku y me aburre, no sé, se me hace una tontería. Exactamente, es una tontería. Pero es gracioso. Es gracioso. Es como decir que no te gusta Machete porque es una tontería. Es como el, ¿cómo se llama? En el show de Nappa, que sale Cell y sale, ¿cómo se llama? Boo. Ajá. Que salen los controles en las cámaras. Es un tonto. Sí, bien, está muy cagado. La verdad tengo que verlo de nuevo. ¿Cuántos ahí videos está, son? Ahí está otro poema de Nappa. Nappa. Dice, si tu belleza fuera aquí, mi rastreador ya habría explotado. Over 9000. Dice, eres más perfecta que Cell. Dice, cuando no estoy contigo siento un hueco en el pecho. Tan grande como el que Piccolo le dejó a Raditz. última, lo juro. Los putazos de Kakaroto no me duelen. No me duelen tanto como me duele estar sin ti. Oh, ese Nappa. Qué bonito. Fíjense. Sí, es todo un romántico. Dice Chompy que si ya checamos el trailer de Machete Kills. ¡Oh, Machete! Obvio. Claro. Lo posteamos en Plus Beats. Que sale Sofía Vergara. ¡Machete! Gritando, ¡Ron, Manny, Ron! Bueno, familia, está chido, ¿no? Sí, no, yo sí me la creo bien chido. I'm present y presentando a Carlos Esteves. As president. Este film de Robert Rodriguez. Está muy chido porque hasta el trailer está en español, ¿no? El trailer en inglés está en español. Uf. Uy, banda. Bueno, volviendo al Dr. Goku, el Dr. Goku Vegeta, ¿qué es? ¿Proctólogo o qué es? Creo que sí, no me acuerdo. Oye, dice Tanit, una novia es como Vegeta, cuando no te necesita, te mata. La frase de Nappa. Chale, pobre Nappa, ¿verdad? Sí tenía novia, sí, ¿verdad? En el Dr. Goku, sí. No, por eso. ¿Se acuerdan de la... ¿Pero se fue o es por el volumen? No, se sí, murió. Así que se fue. Ya regresamos. Sí, oye, pues, como... Sí, bueno, ya, porque ya me regañó la mamá de Charmín, que porque no digo maldiciones. Ok. Pues haz de cuenta. Es que la parte chistosa es donde cuando me está leyendo las preguntas. Dice, Doctor Goku, estaba en la peda y me comí las 7 esferas del dragón por equivocación. Tengo miedo de que Shenlong me salga por el culo. ¿Qué debo hacer? Y luego Doctor Goku dice, bueno, amiguitos... Esa es una de las razones por la... Esa es una de las consecuencias de ponerse bien pedo. Y por eso dice que él no se pone así. El Doctor Goku. O también cuando lo invitan a la peda que le dicen, paso por ti a la montaña. ¿Cómo se llamaba la montaña donde vive Goku? ¿Ah? No, no recuerdo. Van a pensar que no soy un fan de Dragon Ball. Van a pensar que no soy fan de Dragon Ball. Ah, no jueguen, estoy muriendo. Neta, ánimo. Estoy bien. Doctor Goku. Quería buscar las cartas para leerlas, pero no las encuentro. ¿Sabes en dónde había mucho? En el MySpace del Doctor Goku. Verde, tenía MySpace. Sí, dude. Doctor Goku. Ah, sí, pues por ahí le llegaban preguntas, ¿verdad? Sí, por ahí le llegaban... Creo que yo lo tenía, no me acuerdo. No, ¿sabes de qué pregunta sí me acuerdo? ¿De cuál? De la de... Que si podía él calentar un burrito tanto, que estuviera tan caliente que ni él mismo se lo pudiera comer. Y él habla de que... Es que no me gusta porque luego quedan como fríos de adentro. Sí, como que no se calienta parejo. O también cuando dice de... Ay, se me olvidó. Ay, no, la neta ando bien paladino. Ah, quería buscar las preguntas. ¿Dónde están? Aquí están. Preguntas y respuestas. Dice Chompy, ¿a alguien más se le corta o ya se me está acabando mi todito card? Creo que sí se te está acabando tu todito card. Hay que ir a comprar más internet. O comprar la cuenta Golden Premium Platinum Titanium de Pwner Podcast. Pues que refresquen, ¿no? Sí, ya no estoy. Que se la refresquen. No, okay. Que actualicen. A ver, para ponernos en contexto, dice, luego de Dragon Ball GT, los guerreros Z han buscado profesiones de verdad. Goku se hizo doctor, Vegeta proctólogo, Piccolo psicólogo, Krillin vende carros. Y sí. Y los demás, ¿no? Raditz, Nappa. ¿Quién más sale? Trunks no sale, ¿no, verdad? No me acuerdo. Hay uno donde explica por qué se hizo doctor. Dice, después de mucho tiempo de intentarlo, y con ayuda del papá, del doctor papá de Bulma, logré entrar a la universidad. Es en el primero también, ¿no? Sí, en el primero es donde está. Doctor Goku. Oh, dice, para la otra y de verdad tengan seguidores, hablen de Candy Candy, amiguitos. ¿Y quién dijo dice? Eso? Tu mamá. Claro. Anthony. Candy Candy es muy triste, ¿no? Dude, es que... Eran series de... Por ahí maldita zorra. La secretaria de ahí del trabajo todavía ve Candy Candy. ¿Quién no? Digo, nada. Anthony es el que se queda... Candy. ¿En silla de ruedas? No, Anthony es el que se muere. Ah, cierto. Va en el caballo y sale como una zorra. Y luego, no sé, creo que el caballo le pesca la trampa o algo así. Después... No, eso de que sale como una zorra, what the fuck. sale un zorro, una zorra, no sé, y no la quiere matar el tipo este, no sé, el tipo es que, el chiste es que se cae del caballo y se muere, se pega en una piedra cuando se cae en la cabeza. Es el momento más triste de Candy Candy, dude, ¿cómo no lo recuerdan? Candy Candy casi no la vi, fíjate. Yo sí jugaba con mis juguetes de nada, no sé. Yo sí jugaba con mi Max Steel. No, pues yo me acuerdo porque mis hermanas la veían, pero yo estaba en morrito. Es que Candy Candy es exactamente más vieja que y, nosotros, ¿no? Y sí, efectivamente, Tanit, ya habíamos hablado de Candy Candy de pasadita. Sí, muy de pasada. Dice Chompy, Chompy, eso y Remy y demás eran para niños suicidas con depresión. Es que sí estaba muy, muy triste. Muy bien. Bueno, ¿quieren mandar saludos ya para despedirnos? Manden saludos, también les podemos mandar saludos a sus mamás. Y a sus eso papás. Soy yo raro, ¿no? Les podemos mandar saludos a sus mamás. Es que un saludo. Charmín que tiene la oportunidad de mandar un saludo directo a su mamá. Ay, ahorita la voy a ver, ¿para qué la saludo? No te creas, mami, no te creas. Con el cinturón, no. Con la chancla, no. A ver, un saludo para el invitado, sorpresa, que nunca reveló su identidad. Nunca. ¿Quién será el invitado? Para Natalia también, que siempre nos escucha. Para Pato Alvarado, para Tabris. Para Estivo, que es la primera vez que nos escucha. Un saludo, Estivo. Para Don Charmín, que ahí siempre está. Para Don Charmín, que siempre viene, casi nunca falta. También para Susana Rodríguez, que debe ser la hermana de Robert Rodríguez. Claro que sí, Robert Rodríguez. Para Tanit, para Chompi, para el buen Cabe. Y para el Sapo Rules. Y ahí está también Ernesto Salda, no sé qué más sea, ahí dice Ernesto Salda, Ernesto también Salda. Siempre está ahí. Salt. Dice, ya por último, dice, Candy Candy es todo un clásico, ¿qué te pasa? Y no es triste, y tiene un mensaje de vida. ¡Wow! Tranquilo, mamá Don Charmín. Claro que es triste, pero ¿qué? Sí es triste, señora, por favor. ¿No vamos a discutir? Perdón, señora, perdón. Pues bueno, este fue Powner 22, el prisionero de Azkaban o de Alcatraz. Y Sirius Black es inocente, ¿no, Don Charmín? Así es. Se los puede confirmar el tuerto. El tuerto. Venga. Sí, el teleprompter. No olviden seguirnos en la página de Facebook. Es facebook.com. Perdón, www.facebook.com/pwnerdpodcast. Y también en la página pueden descargar los episodios y escucharnos también. Es www.pwnerd.net. ¿Qué más me falta? El Mixler, mixlr.com/ Powner Podcast. ¿Qué me falta? Página Facebook. El MySpace. El MySpace, el Metroflow, no, también no, los pueden encontrar. No, MySpace. ¿Cómo no? Ya lo hice ayer. Y del viejito, ¿no? Del nuevo. Dice, nos contesta otra vez tu mamá. Y es un tema para toda la noche. Y si no hablan de ella, no los invito a mi cumple. Y... No, sí, gente, que Candy Candy del año... 1976. Uy, ya llovió. 76, primer episodio. ¿Qué más? ¿Qué más? Un manga creado por la escritora Kyoko Mizuki. Ajá. Y colaboración de Tunalga Tetsuda. Keiko Nagita. Keiko, porque era la Nagita del show. Y manga Yaka Yumiko Igarashi. También estaba Kagasawa con ellos. El famoso Kagasawa. What you say, no. Género, su género es animación y anime. Y, ¿quién me falta? Kazuhiko Inoue. Y Miyoko Asi. Vamos a hacer un especial de nombres japoneses. Sí. Candy. ¿Qué más? Quiero que me inviten al cumpleaños. Controversia. ¿Cuál es la controversia de Candy Candy? Controversia. Dice, pero bien estudiado, amiguito, así como para sacar. Sí, Tito, que no, no. Es que tenemos que estudiarlo, tenemos entonces, que estudiar. Tenemos que ver Candy, Candy. Una amiga por ahí que los episodios, entonces. Aplicamos el YOLO. Pues, vámonos, chavos. Vámonos, es hora de terminar. Todo lo bueno acaba, y también el pobre podcast. Y no porque sea bueno, sino porque también tiene que acabar. Ah, no es cierto. Es bueno el pobre podcast. Venga, Asaf. Muchas gracias, una disculpa, la verdad andamos creo que un poco como muy cansados. La próxima semana tenemos pues la cuarta película que es La Orden de... No, perdón. ¿La Orden del Cáliz de Fuego? The Goblet of Fire. The Goblet of Fire. Me gusta. These goblets on fire. Es donde muere Cedric y luego revive. ¿Se muere? ¡No mames! Luego revive como un vampiro maricón. Brilloso. Pues va a estar chido. Y tenemos la... Y va a estar bueno porque viene todo lo del E3. Está bien todo el E3, sí. Vamos a estar informados. Bien puntas. Esperemos. Bien E3. Don Charmín, también gracias por venir. No, hombre, muchas gracias que me siguen invitando. Y a ustedes, pues ya no los voy a invitar a mi casa, ¿verdad? No es porque yo no quiera, pero... Yo se hablé de Candy Candy. Por ahí hay alguien que ya no los quiere en mi casa. Perdón, señora. Le hemos fallado. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Episodio 22, Pone Podcast, el prisionero excavado. Nos vemos la siguiente semana con El Cáliz del Fuego. La Orden del Cáliz. Yo soy arroba Don Charmín en todas las redes sabidas y por haber. Yo soy Tito. Y yo soy Zaporol. Nos vemos hasta la próxima. Pone Podcast. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Say what's for good! Again!